Hasta luego, Freddy. Hasta luego, Frankie. Hasta luego, chicos. Hola, Medranico. Adiós, amics, amics de Lorela. Hola, amics de especialistas secundarios, especiadictos, ¿no? Hostia, qué cursi, ¿no? Ay, bueno, no sé si se hacen llamar la gente que nos sigue, pero claro, no está mal. No, cursis, no. Ah, pues nada, guay, guay. No es meu. Ah, vale, pues nada. Si fos meu. Pues ya pasan mola. Mira, María Casado. Hola. ¿No vas a la plancha? ¿No está la Guiamar, Herrera? Escolta, no. Vale. Bueno, amigas. Jorge Medrano, estàs a les vies de so preparat perquè tot funcioni com ha de funcionar? No està preparat. Tenim molta publicitat, eh? Sí, que això és una molt bona notícia, però vol dir també que... Prepareu-vos, que és de lo milloret. Publi bona, eh? La veritat és que sí. Vinga, va, som-hi. Comencem. Sí, sí, sí, perquè... Anem tirant, no? Pues la veritat és que sí. Per cert, deixa'm recordar que d'aquí una estoneta farem la secció del Remember, ja sabeu que és aquesta secció que feu vosaltres, i que demaneu, en la qual demaneu alguna cosa que voleu tornar a sentir del programa. ¿Vale? L'adreça és especialistas@cadenaser.com i també us recordo l'adreça del Twitter, que és e-secundarios. A puerta! A casa, he hagut de tancar la porta. Bueno, hem d'interrompre un moment d'animar el programa perquè hem rebut la trucada d'una persona que està desesperada. Ja sabeu que nosaltres donem... El primer pas sempre és ajudar aquesta persona desesperada. La persona es diu Francis. Teniu el telèfon al Francis. Hola, Francis. Hola, por favor, que alguien me ayude. Gel. Vamos. SOS. Vamos. Al abordaje. Vamos, Francis. No te precipites, Francis. Vamos. Pero, Francis, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es la situación? Estoy en un concurso de una tele local. ¿Ahora mismo? Sí. ¿Ahora mismo? Ahora mismo, en este momento, en directo, desde hace dos días. Francis, he dejado hacer una llamada, pero debes darme la respuesta. ¡Ya te la he dado! ¡Ya te la he dado! Antes de ayer te di la respuesta ya. A ver... ¿Por qué me lo haces más que preguntármelo? ¡Te la di ya! Francis. Tío. Supongo que esta persona que te está hablando es el... ¿Estás en un concurso local? Francis, el tiempo corre. El tiempo corre, pero no para ti, mamón. Francis. Ahí ya la respuesta. Vamos a calmarnos, Francis. Por favor, a ver, dices que llevas... A ver, ¿cuál es el problema? Hace dos días me hizo... Esto es un concurso de preguntas y respuestas. Sí. Hace dos días me hizo una pregunta sobre Oliver Twist. Sí. La respuesta era Dickens. ¿Quién escribió Oliver Twist? No, ¿quién fue la primera persona que leyó Oliver Twist? Dickens. Pues eso es lo que yo le dije. Dickens. Te dije Dickens. ¿Has dicho Dickens? ¿Estás seguro? ¡Sí, estoy seguro! ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Bueno, es que el problema es que el mierda este está dilatando el suspense. No. Le han dicho que la audiencia está subiendo, a él le gusta cómo le queda la ceja en su cara suspense. ¿Lleváis dos días así? Y es mentira porque aquí ya no queda nadie, ni hay público, ni cámara, ni nada, solo estamos él y yo. Pero... y no me deja salir y no acepta la respuesta que... Perdona, Francis, pero debo interrumpir la llamada porque debes darme una respuesta. ¿Quién leyó primero Oliver Twist? ¿Oscar Wilde? ¿Lope de Vega? ¿Charles Dickens? ¡Te he dicho mil veces Charles Dickens! ¿Es esa tu respuesta definitiva? ¡Qué pesado! 100 euros en juego. No te quiero presionar, pero Oscar Wilde, ojo con él, ¿eh? Dickens. Mírame los ojos, Dickens. Sí, es Dickens. Pero si déjame tú dices que es Dickens, pero a veces decimos cosas que no son ciertas y yo no digo nada. ¿Es tu decisión? ¿Lo veis, no? Sí. Atrapado. Ya. Estoy atrapado. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? No. ¿Me hago caca encima de este tío? ¿Qué hago? No sé qué hacer, es que... ¿Quieres hacer alguna otra llamada, Francis? Sí, una llamada a la policía. Bueno, espérate, antes de llamar a la policía, oye, pídele una pista, a ver si así se aclara la cosa y te da la respuesta por válida y deja... ¿Qué pista, Nen? Francis de Cuenca, de agente de seguros. No soy de Cuenca. Para ser agente de seguros no pareces estar muy seguro. Dame una pista. Dale una pista. Buena decisión. Pista. Atención, Francis, que es importante. El nombre de pila del protagonista es... Atención, ¿cuál será el nombre? Dilo ya. No, dilo. Charles Dickens, hijo puta. Bueno, no te falta llegar. Vaya, parece que tienes muy clara tu respuesta. Llevas rato con Dickens. Sin embargo, te voy a dar unos minutos para que lo pienses. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. ¿Por qué no me dejas que me vaya a casa? Tengo tres hijos, casi cuatro. Atención, ¿quieres retirarte? Sí, quiero retirarme. ¿Estás seguro? O me dejas irme o mato aquí mismo, a mí mismo. Bueno, amigo, Francis se retira, se lleva a casa 50 euros. Un fuerte aplauso para él. Dios mío. ¿Qué, Francis? ¿Contento? No puede ni responder. Pues la respuesta era Dickens. Era difícil, claro. ¿Vosotros qué haríais? Yo colgaría y le daría de hostias, pero sin dudarlo. ¿No hay nadie, verdad, ahí, en el plato? No, ya he visto cómo aplaudía aquí él solo. Sí, sí, pues cógele del cuello. ¿Sigue aplaudiendo? Sí. Cógele del cuello y dale lo suyo. En un momento aquí, presentador. Ven. En Aula Radio. Ahir vam fer una visita a Aula Ràdio. Els membres d'Especialista Secundària es van fer una xerrada amb una vintena de joves per parlar sobre el món de la ràdio. Sobre el seu... I la veritat és que va ser molt estimulant, va ser molt maco. Primer, tornar a la ràdio, tornar a veure les instal·lacions, que són maquíssimes, i que a més han millorat. Ja eren maques aleshores, però és que ara les han millorat. Tornar a veure els professors, les professores d'abans... La veritat és que vam tenir una mena de una injecció de nostàlgia dins. I va estar molt bé. Parlar amb la gent jove. Va estar la Maria Fernanda, eh? La Maria Fernanda, fantàstica. I molts d'aquests joves es van convèncer. Nosaltres no vam parlar de la ràdio, vam parlar del món de la ràdio, sí. I es van convèncer de que la ràdio potser és una molt bona sortida laboral. Ara està la cosa malament, però t'has de preparar. T'has de preparar per alguna cosa. I sincerament, feia temps que no anàvem a la ràdio i els canvis són notables, eh? Sí, sí, sí. És que todo se ha modernizado, tienen todas unas instalaciones estupendas. És que ja voldrien moltes ràdios tenir aquelles instal·lacions. No hem dit, però a baix, a la ràdio està el primer pis, però a baix, porta en porta, hi ha un fantàstic bar. Hi ha un bareto. Hi ha un fantàstic bar que es menja molt bé. Amb moltes més tapes, bueno, con una pecera con langostas. Amigo, ¿qué más? No te digo más. Pasas un rato ahí viendo las langostas. Entre classe i classe, ja sabeu que a la ràdio tenia un curs integral de ràdio, però també hi ha curs de doblatge, hi ha curs de producció musical, hi ha, bueno, hi ha de narració esportiva. Hi ha dos lavabos. Us podeu escollir el que vulgueu, perquè no posa tios ties, o sigui, és màgia, és màgia. Aula Ràdio està a punt de començar, la setmana que ve ja comença el curs 2012-2013 i encara queda alguna placeta, no moltes, sí. Però encara queda alguna. Truca al 93-301-0203 o entra a aularadio.com i allà veuràs tota la informació que necessites. Sí, Medrano, hay de técnico també. Apúntate que lo necessites. Vinga. La vostra secció, amics. La que feu vosaltres a través de... Bueno, enviant-nos mails a especialistas@cadenaser.com. Tenim un mail, hem triat un mail d'un tal Eretir. Eretir, no sé. Eretir, sí, este me suena de... Es diu així? Me suena de Facebook, sí. ¿Es un nickname? Buenas, majos, me gustaría pediros un remember hace ya muchos años, pero me hizo mucha gracia un gag en el que un tío había hecho un invento, bla, bla, bla. No lo tenim, aquest. Vale. No continuem parlant. Però afortunadament l'Edetir fa un plan B i fa una altra petició, no? Diu, a ver si me l'encontráis, porfa. Si no, estaría bien volver a escuchar uno en el que participaba Marc Juan. Ajá. Que según a dónde llamabais, si decís la palabra callejuela, o se partían la caja o os mandaban a la mierda. Claro. ¿Os recuerdo la entrevista de callejuela? Sí. Doncs Eretir, vale? Hem trobat aquesta entrevista que demana. Si voleu tornar a sentir una entrevista, envia un mail a especialistas@cadenaser.com. I ara sí, escoltem aquesta peça de la callejuela. Vinga, besos. Anem a parlar de viatges. I avui ens visita un viatger molt conegut, molt. Molts de vosaltres segurament l'heu vist en alguns documentals, sobretot de televisió, i l'heu vist segurament en documentals de la ràdio. A Filo d'Impossible, per exemple, és un programa on ha sortit, Euromillón, coses d'aquestes. Pollica Haji, muy buena. Bienvenido, Pollica. Hola. He de decirte que... ¡Vale! He de decirte que para nosotros es un gran placer que vengas a nuestro programa, Pollica. No, lo mismo digo. Tengo que deciros que os sigo muchísimo. Ah, gracias. Y yo cuando puedo, cuando mis viajes me lo permiten... ¿Nos sigues? Pues, me gusta seguiros, ¿no? Bueno, Pollica, cuéntanos, ¿dónde has estado de viaje? Porque los viajes son siempre fascinantes. Esta vez he hecho mucho lo que es España, ¿no? Ajá. Hacía tiempo que quería recorrer la piel de toro. No hay nada más bonito que España, ¿verdad, Iván? Me encanta. Y la verdad es que he encontrado cosas sorprendentemente preciosas. Uh-huh. y que no necesariamente son los Sanfermines, ¿no? Por ejemplo, ¿qué has encontrado? Cuéntanos, a ver, pues algo que podamos descubrir. He descubierto que por la parte de Murcia hay un lago igual que el lago Tiquitaca, en Perú. Es parecidísimo, ¿no? Es curioso, es más pequeño. Igual, pero... Es como un charco, pero es igual de forma. Lo mismo, pero, no, hay, pero no es igual. Tititac, tititacaca. ¿Qué? No, tiquitaca. Es tiquitaca. Tititicaca. ¿No? Es titicaca. Titicaca. Titicaca, no tiquitaca. Tú has dicho tiquitaca. Yo siempre he dicho tiquitaca. Oh, con razón se reía ahí la gente cuando lo decía, claro. ¿Qué gente se reía? Los lugareños, los que vivían al lado del lago. ¿Los de Murcia? Sí, sí, sí. A escasos 5 centímetros de la cara se rían. Así ríen. Son muy... ¿En Murcia se ríen así? Sí. Da miedo eso, ¿no? No, son inofensivos. Les cuelga la boca, pero nada más. ¿Qué más has descubierto? No, hablando de reír, he descubierto una cosa en este viaje por España que te vas a quedar flipado. De ti me lo creo todo, pollica. Resulta que hay un pueblo, Conejete se llama. Conejete. Que cuando escuchan la palabra callejuela, uh-huh, se descojonan de la risa. ¿Cómo? Cuando escuchan la palabra callejuela... Callejuela, se descojonan la risa. Esto es un pueblo Conejete. ¿Todos los habitantes? Todos. Se parten de risa cuando oyen la palabra callejuela. Cuando oyen... No entiendo eso. O sea, llama a Murcia, a Conejete. Conojete. Conojete no, Conejete. Ah, Conejete. Llamas, pues dame un número de Conejete. Llama, ten... Aquí tienes uno, va. A ver. Llama, ya verá, es la prueba. Venga. Vamos a llamar. Sí. Hola, buenas. Hablas tú que yo. ¿Podría decirme dónde está la calle Tyrone Power? ¿Tyrone Power? En Conejete, sí. ¿Aquí en Conejete? Sí. Pues no sé. No es muy grande, es como una callejuela. Callejuela. Callejuela. Se ríe, ¿verdad? Se ríe. Le hace gracia callejuela. Callejuela. Callejuela. Que me voy a mear. Callejuela. Dan asco, ¿eh? Sí. Bueno, adiós. Adiós, amigo. Adiós. Ya está. Ya está. Esto es lo que quería decir. Lo he descubierto, ¿eh? En Conejete. Les dices callejuela. Sí, vale. ¿Está en Murcia eso o dónde está? Un ratito, en Murcia, está en Murcia. Por Murcia, solo has ido a Murcia, ¿no? Sí, se parte en la caja como imbécil. He descubierto más cosas. ¿De Conejete? Vas a flipar. No, de Conejete no. Al lado de Conejete está Armagedón, de la iglesia. Armagedón de la iglesia. Es un pueblo. Y si dice la palabra callejuela, ahí se mosquea. ¿Se ríen también? No, se enfadan. Se enfurruñan. ¿Dice? Sí, se cabrean muchísimo. Para que vean la España diversa. Dame un teléfono de... ¿Cómo se llama? Armagedón. Armagedón. Dame un teléfono. El mismo, pero con los dos números de al final difícil. ¿Es el mismo fijo que están cerca? Sí. Venga, llamamos a Armagedón. Hablas tú, porque yo no tengo ni... Yo sí las tengo calado. ¿Qué le digo? Sí. Hola, buenas. ¿Me puede decir dónde está la calle Errol Flynn? Errol Flynn. Pues no me suena. Errol Flynn. No, Flynn. De Flynn, no me suena. Y eso que soy el sereno. Sí. Es como una... ¿Cómo te diré? Eso es... así te suena de vista. Es como una callejuela. ¿Qué ha dicho? Callejuela. No le tolero. Mucho ojo callejuela, con lo que dice. Callejuela. Bueno, callejuela. No me quiero enfadar. Voy a hacer como que no he oído callejuela. Nada. Callejuela. La madre que te parió. Como te coja, te corto los huevos. Bueno. Me informa que podemos hacer otra llamada. ¿Ah, sí? Sí, Armagedón. ¿Armagedón otra vez? Llama, hablas tú, ¿eh? Bueno, pero será la misma. Vamos a Armagedón. Venga. Dile otra vez, que me ha gustado esto. Sí, diga. Hola. Hola. ¿Es el pueblo de Armagedón? Sí, aquí mismo. Mire, que le quería hacer una pregunta. A ver si sabe usted... Por supuestísimo. A ver si sabe usted dónde está... Por un bar. El bar Dire Straits. Bar Dire Straits. Sí. A mí me barrunto por los chiquillos, por los mis hijos que van para allá, que están a salida de la carretera, pero... No me suena, ¿eh? Me sonaba más que estaba en una callejuela. Joder, la grandísima puta. Callejuela. Óigase, pero es... A ver si vamos a tocar las pelotas a otro... ¿Pero por qué? Yo creo que está en una callejuela, ¿no? ¿Por qué te metes con él? A ver. Yo con toda la mejor voluntad del mundo he respondido. Tiene usted razón. He intentado indicarle dónde está el bar Dire Straits, que van mis hijos allí, todos juntos, que son gordos. Y están todo el día ahí bebiendo clarete. Clarete. Coño, pues yo, a mí me se pide que diga un sitio, que señale dónde está ese indret. Pues coño, yo digo, pues, con toda mi buena voluntad. Pero el señor ahora, si caballero. Ustedes, por el motivo que sea, empiezan a provocarme. No, hombre, no. Si me buscan, me encuentran. Ya. Bueno, pues nada. ¿Prefiere usted callejón o calle pequeña, o no? Lidl Street, ¿no? O Lidl Street. así. Pero claro, usted... Habiendo un vocabulario en el idioma de Shakespeare tan hermoso, ¿por qué decir esa palabra? Tiene usted razón. ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, ¿cómo se llama usted, por cierto? Gregorio, pero sentimos haberle dicho la palabra callejuela, ¿eh? No... No volverá a pasar, venga. Ponte en mi dedo y baila. Vale, adiós, Gregorio. Que os den bastante por detrás. Un abrazo. Vale. Yo paso. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria, uh-huh, lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nane, al Íñigo y al Armando. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, uh-huh, ¿eh? Sus uh-huh cosas para sí, la radio, sí, sí, sí, fantástico. Quan a Cal Pinxo diem que ho farem cuina continuada, no és perquè sí. Comprova tu mateix perquè la millor cuina no hi entén d'horaris. Ara, entre les 4 i les 8 de la tarda, menú amb paella del Pinxo a 25 euros. Si fóssim tu, no ens ho pensàvem. Arenas de Barcelona te regala un Renault Twizy Urban 45, el coche eléctrico urbano del futuro. Sí, como lo oyes, todo un Renault Twizy Urban 45. Ven y participa en el sorteo. Tienes tiempo hasta el 20 de octubre. Más información en arenasdebarcelona.com. Veo, si no lo veo, no lo creo. Tendrás muy buenos planes en tu vida y podrás ahorrar mucho. ¿Será planeo? Entrada para el partido del Real Club Deportivo Español Atlético de Madrid el 30 de septiembre. Pásalo en grande a partir de 17 euros, un 52% de descuento. Planeo.es, cuando pagas menos, disfrutas más. ¿Sabe que la cal provoca incrustaciones en tuberías, mamparas, sanitarios, picores y se queda en la piel y aspereza en su colada? Cooligan, líder mundial en tratamiento de agua, tiene la solución definitiva y más eficiente del mercado. El nuevo descalcificador Cooligan HE elimina el 100% de la cal. Tenga un Cooligan HE por menos de lo que le cuesta tener cal en casa. Infórmese en Cooligan.es. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 28.900 euros. Infórmate en Autowegas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Ja sabeu que comencen les festes de la Mercè. Quan comencen? Aquesta noia que canta... Però si jo crec que hem empezat ja les coses, eh? Aquesta és la Madonna? Quina Madonna? Aquesta és Nora Jones. Ah, Nora Jones. Escolta, deixem de mirar la tele perquè ara estem a les festes de la Mercè. Barcelona està plena d'activitats, sí, i amb molts concerts i molta història. I hem convidat el Xavi Pampallugas, que és un expert que sempre crea una... Calla! No, dic, aquest guitarrista no és el Mark Knopfler? No, hombre, no, este serà un guitarrista que lleva ella, la Nora Jones, esta. Doncs el Xavi Pampallugas, tu estàs molt al dia del tema de la Mercè, quines són les activitats i els concerts i les coses que podem... Bueno, vaig ser... Però hi ha per la canalla, hi ha per grans... Sí, jo vaig ser conseller de la Generalitat en temes de festejos i tal. Això és mentida, però... No. Bueno, t'ho dic, vale, però sort, eh? En quina època? No. Amb quin president? És difícil, eh? En Macià. Amb en Macià. Amb en Macià. Bueno, anem a fer... Macià? Anem a fer un repàs de les cosetes. Macià, hi ha moltes cosetes, eh? Per la Mercè, que va, podem disfrutar... Endavant. Que podem disfrutar amb la família, boi? Hi ha un munt d'històries. Ara estàvem mirant a la tele la Nora Jones, per exemple, uh-huh, i la festa... Porto aquí tot el llibret d'actes. No, però no diguis tots. Digues lo más relevante. Bueno, mira, vaig per... O lo más raro, també, no? També, algo que se salga no, de la... No hi ha res raro. Tot perquè és... Betusta Morla anirà tothom a veure'ls. A Betusta Morla, no? No, això no ho tinc. Ha optat per una cosa més nostrada, no? No sortia. Però vols dir algun? Mira, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona... Al Plaça Sant Jaume? Ah, no, a l'Ajuntament de Barcelona no. A la Plaça Sant Jaume està l'Ajuntament? Sí, és la plaça de l'Ajuntament. Doncs hi ha diables, gegants i capgordos a la plaça de l'Ajuntament. Després. No hace falta que lo diga como si lo estuviera presentando allí, o sea. No m'he apuntat l'hora, però no, bueno, que vagin cap allà. Gegants. Que vagin cap allà. Que festa de... És que estava mirant el David Picó a TV3. Sí. Gegants, no, i cap gordos. Els germans. Els demans picó. Què han fet? Mira-lo. Què han fet? No, han fet una 6 hores de música catalana al Lutegas. Bueno, aquestes festes que fot el... De ballant, ballant, ballant música catalana al Lutegas. Oh, que guai, que guai. Mira, això no ho tenia apuntat. I tu, això no ho tenies apuntat, Xato. Tu has perdut, eh? No ho sabies. Saps on està el Lutegas, almenys, no? Qui és més gran dels dos? Hi ha un que està adelantant l'altre, no? Escolta, aviam, capgrossos... Capgrossos i gegants i capgordos. A la plaça Sant Jaume. Plaça, no sabem el dia ni l'hora, però no bueno. No el dia ni l'hora, ja però que vagin anant. A la monumental corrida de toros, el maestro Ordóñez torearà 5 toros 5 de la ganaderia Domecq. 5? I el sexto? Però això és la plaça monumental de Barcelona. Sí. Actuació a la plaça Calvo Sotelo dels joves Joan Manuel Serrat i Kiko Pi de la Serra. A la ràdio, Toreschi amb l'Emilio faran un programa especial. L'Emilio? El perro de Tintín. Cabaret al Molino amb Mari Sampera. Fes una cosa. I la vella Dorito. Dorita. Dorita. Dorita, vella Doritos. Doritos. Escolta, aquesta. Deixa'm veure aquest paper. Això és Mercè de l'any 50, 60 pico. Has agafat... A mi m'ho ha passat un consejal. D'un consejal? De l'Ajuntament, bueno, és amic meu. Però quina... Any 62. Xavi, no vas a la ràdio, té que jo et dono el tema de la Mercè. Però, tio... Però... Ah, és d'abans. Corrida... És d'abans, això. Estem a 2012. No hi ha... Ah. Què més tens? No, bueno, és possible. Sirex, Mustang, Sirex, Los Salvaje... Mustang, Los Salvaje... el jove Cito Pons farà uns cavallitos amb la moto. No ho sé, no. Bé, és més clar. A tu t'agrada prendre el cul, no? És que a mi la ràdio em posa molt... Apa, adéu-siau. No, Xavi, no pot ser. No pot ser. ¿Ya está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. ¿Te traigo ya el postre? Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Pero qué te pasa, que tienes esta mala leche? Que estoy escuchando los auriculares. Ah, ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaires. Especialistas secundarios. Ara podràs anar al cinema cada setmana, perquè al Cines Filmex Gran Via seguim amb el Gran Dia 2. Tots els dijous el millor cinema per només 4,50 €. Ofertes especials en establiments de restauració, aparcament gratis i el sorteig de 3 targetes regal de 100 € cada mes. Dijous Gran Dia 2. Gran Via 2. Shopping 2.0. En un palau. Voleu viatjar a Montreal? Doncs ni tan sols us caldrà fer la maleta. La Mercè 2012 us convida a fer un viatge artístic per la ciutat convidada de la Festa Major d'enguany, veient un gran espectacle multimèdia a la Basílica de la Sagrada Família. Concerts de música en viu, un espectacle de circ que us deixarà sense alè i fins i tot un pícnic musical a l'aire lliure. Del 21 al 24 de setembre veniu a conèixer Montreal a la Mercè, la Festa Major de Barcelona. Organitza l'Ajuntament de Barcelona. Amb el suport de Freedom, el periòdico i cadena C. Augmentar vendes, aconseguir els objectius, compartir idees, descobrir com comunicar-les. Prepari's per fer enlairar el seu negoci. Aviat arriba a la seva ciutat Ser Empresaris. Des de la cadena SER volem convidar-lo a conèixer el programa creat per donar suport al desenvolupament de les PIME. Ser Empresaris és un projecte pensat per incrementar el seu nivell de vendes, participar en esdeveniments exclusius i potenciar les relacions de la seva empresa. El pròxim 16 i 17 d'octubre, les jornades de Ser Empresaris es desenvoluparan al Real Club de Golf al Prat a Terrassa. Ser Empresaris 2012. Entri a radiobarcelona.cat i informis. Estem segurs que a vostè, que a la seva empresa, li interessa. Hemos cumplido 50 años juntos. Y para celebrarlo, hemos seleccionado para ti 50 artículos exclusivos con precios irrepetibles. Fíjate, tienes un 30% de descuento en una gran selección de moda de Southern Cotton y Elogy. Y en Basols, tu marca de ropa de hogar, un 20% de descuento. Imagínate, así hasta 50, solo hasta el día 29. 50 aniversario del Corte Inglés en Cataluña. Celébralo con nosotros. Queden només 5 minuts per acabar el programa i per començar el cap de setmana. és el moment més dolç de la setmana, sens dubte, i de dolços anem a parlar, ja el coneixes, el nostre expert en llaminadures, l'Héctor Manchón. Hola, Héctor. Hola, ¿qué tal, Norman? Tomo un caramelito... Gracias, siempre te chuches, tío. Siempre tengo el bolsillo lleno, tengo el bolsillo lleno de chuches para regalar, porque me gusta regalar. Candyman. Si pero me gusta regalar chuche y me gusta regalar para... Pero sin nada a cambio, ¿eh? No. Nada, ¿eh? ¿Ah? Héctor, siempre hacemos un poquito de promo de tu revista, Todo Chuches. ¿De qué va este mes? Bueno, voy a ponerme serio porque... Especial crisis veo aquí, ¿no? Hemos hecho un especial de crisis porque la crisis también ha llegado al mundo de los chuches. Y esto ha hecho que muchas de las personas pues se lleven los caramelos hechos de su casa al trabajo, metido en una tartera. En un tupper, ¿no? Entonces empieza a ser, tú vas por la empresa, vas por la Nissan. ¿Pero me estás diciendo que la gente se fabrica en casa sus propios caramelos? ¿Cómo va esto? Pues sí, la gente ya no compra tanto caramelo como antes y se lo hace en su casa. Por ejemplo, agarran un caramelo de estos que dan gratis en los bancos. Un caramelo ya hecho. Pero ¿y qué es lo que hacen en casa? Bueno, un caramelo, pero luego tú vas en casa y pues le metes un palillo de dientes. Ah, fabrican un chupachú casero. Claro, hace un chupachú, porque tú vas al trabajo con un caramelo pelado. No. Pues con un chupachú ya es currado. Sí, bueno, no es lo mismo, pero este chupachú casero pues tiene la ventaja de que al llevar el palillo de dientes pues te puede luego quitar los y se te puedan quedar entre las muelas. El cacho se fue. Y que siempre va mucho mejor volver al trabajo con un palillo entre los dientes como diciendo... He comido. Este tiene ganas de trabajar más. Ya. Bueno, pues me parece una buena idea. Veo que aquí también el chicle... El chicle también. Crisis, ¿no? El chicle... Ha subido de precio, ¿verdad, chicle? Los chicles han subido de precio, están ahora mismo... no te puedes comprar chicle. Y los chicles con la crisis pues han subido muchísimo, así que la gente pues dice, pues yo también, pues nos podemos hacer chicle en casa. ¿Y cómo te haces un chicle en casa? Pues te coge, muy fácil, te coge unas cuantas gomas de pollo. Ajá. Y entonces la enredas así, como con rabia, sí, y un rato. Hace un burruño, ¿no? Hace un burruño, hace un ovillo y ya está, la masticar ahí hasta que te canses. Pero el sabor, ¿no? Un chicle sin sabor es como masticar una goma de pollo. Bueno, vale, no tiene sabor, pero no nos engañemos. Los sabores de los chicles siempre ha sido... El sabor del chicle siempre ha sido una quimera. Inalcanzable. Vale. Pero lo bueno de estos chicles es que son muy parecidos, por ejemplo, en color y sabor a los de dejar de fumar. Ah, vale, sí, un chicle... Es verdad. La goma de pollo se parece mucho, es verdad. Claro, así... Si deja el tabaco, claro, es que puede, es una buena idea el chicle. Mascando el chicle gomas casero de pollo, deja el tabaco. Oye, ¿qué te parece si abrimos el consultorio? Porque tú estás aquí para darnos la brasa sobre lo que publica tu revista, un poquito de brasa, porque queda... ¿Qué me queda? No, pues nada, los oyentes están escuchando y muchos tienen dudas sobre el mundo de las chuches, sobre, bueno, el mundo este de los dulces, y tenemos una llamada. Vamos allá. Que te quiere saludar, que se ve que es fan tuyo. Venga. Buenas. Hola. ¿Cómo te llamas? Mira, me llamo Formol. Hola, Formol. Hola, Formol. Llamo desde aquí, desde las mismísimas entrañas de Igualada. Ah, en el centro, ¿no? ¿Eso? Sí. ¿A qué te dedicas? Bueno, soy portero de baloncesto. Muy bien, muy bien. Eres tú el que tiene la llave de la puerta, ¿no? De la pintura, ¿no? Oye, ¿te escucha el experto Formol? Sí, dime. ¿Estás ahí, no? Vale, dale con la consulta, te escucha, niño. Héctor. ¿Qué? ¡La consulta! ¡La consulta, coño! No, verás, te explico. Buenas tardes, Héctor. Vale, buenas tardes. No, mira, el otro día en un parque resulta que le di un azucarillo a una persona, le acaricié la frente, me gané su confianza y estuvimos toda la tarde cabalgando en mi casa. Oye, ¿crees tú que si le doy un azucarillo a un caballo correría lo mismo? A ver, le diste un azucarillo a una persona en un parque y estuvisteis haciendo el amor toda la tarde. Y preguntas, es que ¿quieres hacer amor con un caballo? Dice cabalgando, dice... Ah, cabalgando. Dice cabalgando. Cabalgando, vale. Yo digo que sí. ¿Tú dices que sí? Que a los animales y a los caballos en particular les encantan las cosas dulces. ¿Y a las personas? Y a las personas, no a todas. Entonces estás diciendo que caballos y personas somos más parecidos de lo que parece. De lo que parece, lo que la gente, mucha gente dice. Bueno, mira a Sara Jessica Parker, clavada. Mira algún que otro político... Sí. Perdonad, es que estaba en el baño. ¿Qué? Nada, límpiate bien y gracias. Oye, Héctor. ¿Qué? Caes muy bien en general. Vale. Bueno. Saludos, ¿eh? Nada, tu madre. Pues nada, buen fin de semana y gracias por estar aquí con nosotros. Nada, hombre, nada. Me voy a ver a café. Siempre que te veo, pienso, deberíamos de tener un desfibrilador aquí cerca, porque creo que te va a dar algo en cualquier momento. Estoy colorado, ¿no? Nosaltres tornem dilluns que ve a 2:15 de la tarda a la Gran Cadena Ser. Bon cap de setmana! Adiós. Bon cap de setmana!